Hoy miércoles el gobernador Weretinek emitiría una respuesta formal sobre el proyecto que solicita la declaración de emergencia provincial en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual. Se está esperando, ¿no?, esta respuesta del oficialismo, ¿no?, y del gobernador sobre todo, de por qué no se declara esta emergencia en violencia de género acá en la provincia, luego de que el año pasado tuvimos que atravesar por varios femicidios acá en la provincia. Así que, bueno, hoy posiblemente se dé a conocer esa respuesta formal. Y por este tema vamos a conversar con Marina Shiffrin. Ella es abogada y militante de Malajunta, Patria Grande de Bariloche, para, bueno, conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Marina? Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, bueno, me imagino a la expectativa, ¿no?, de esta respuesta del gobernador sobre esta declaración de emergencia provincial en violencia contra las mujeres. Sí, la verdad que nosotros estamos esperando que el gobernador o un funcionario de gobierno, como él dijo, como él se comprometió ante nosotras, ante el conjunto de las organizaciones, hoy nos iba a contactar y nos iba a dar una respuesta. La verdad que no tuvimos ninguna, por ahora no tuvimos ninguna novedad, lo estamos esperando porque, bueno, nos dio su palabra y es fundamental que este proyecto de ley de emergencia que hemos elaborado todas las mujeres de las organizaciones, mujeres y personas de los colectivos de diversidad sexual, la hemos elaborado el año pasado, hemos juntado más de 5.000 firmas para que se trate este proyecto en la legislatura, es fundamental que se haga, porque la violencia de género va en aumento y el Estado tiene que ofrecernos herramientas, ¿no? Sí, claro. En un momento el gobernador había dicho que no estaba de acuerdo con esta declaración de emergencia, pero tampoco había dado como ningún argumento de por qué no quería, digamos, declarar, ¿no? Claro, en la reunión él manifestó que no quería, la palabra emergencia no le gustaba, esas fueron sus palabras. Nosotros no nos explicó con un fundamento importante por qué. A nosotros sí nos parece muy importante que sea una emergencia, ¿por qué? Porque, bueno, el año pasado, por ejemplo, en Bariloche hubo 3 femicidios. Sí. Río Negro, además, es una de las provincias que tiene un alto índice de femicidios. Así es. Hay un índice nacional que se está haciendo y Río Negro está entre las primeras en esa tabla, así como el gobernador mostró algunos rankings cuando dio sus decretos de ajuste, ¿no es cierto?, diciendo que el salario docente era muy elevado, por ejemplo, cosa que, un ejemplo doy, ¿no?, que ponemos entre comillas, pero él decía que en ese sentido había que ajustar, bueno, pero no dio el índice de femicidios, claro. Ese ranking no lo dio. Y Río Negro realmente aparece como una provincia donde la violencia es muy alta, entonces hay una emergencia. Acá en Bariloche, en marzo del año pasado, hubo 3 femicidios. Sí. Los juzgados de familia están atestados de casos de violencia. Y no nos alcanza con una comisaría de la familia o de la mujer. Piensen que en toda la provincia de Río Negro, la provincia no tiene una sola casa refugio. Y en toda la provincia de Río Negro, la única casa refugio que existe es la de Bariloche, que es municipal, que no da abasto, claro, porque puede contener solamente 3 familias en situación de violencia y no da abasto para lo que es esta problemática. Entonces, si el Estado rionegrino no tiene una ley de emergencias, no va a destinar recursos para este problema tan grave, y las mujeres estamos en peligro y un Estado que se manifiesta como ausente, ¿no es cierto? Sí, recién mencionabas los índices que nombró el gobernador en ese discurso que dio hace poco, y no menciona ningún tipo de índice respecto al presupuesto que se destinó el año pasado para los programas que tienen que ver con la prevención y la erradicación de la violencia de género. En el año 2015 de todo el presupuesto se había ejecutado un 8%, pero del año pasado no se conoce ningún dato. Claro, en ese sentido siempre hay subejecución. Nosotros sabemos que no hay una transparencia, en la reunión tampoco se nos mostró una cuestión presupuestaria, no se nos dio respuesta alguna en el momento, no conocemos bien. La democracia tiene, para funcionar como debe ser, tiene que ser muy transparente, la información esta tiene que ser pública. Bueno, evidentemente con el tema de la violencia de género Nosotros el proyecto ya lo tenemos presentado a varios legisladores, pero bueno, evidentemente los que sabemos que lo traban son los legisladores y legisladoras de Juntos Somos Río Negro. Acá en Bariloche nos pasó algo muy especial, muy particular y muy vergonzoso en el Consejo Municipal de Bariloche. Había un proyecto de ordenanza para que salga como una comunicación a la legislatura para que traten la emergencia en violencia de género. Y los legisladores, o sea, las concejales, sí, y los concejales de Juntos Somos Bariloche, que es el correlato municipal de Juntos Somos Río Negro, votaron en contra. O sea, votaron en contra de la emergencia provincial, sí, en el Consejo Municipal de Bariloche, ¿no es cierto? Eso nos da todo un dato de cuál es la postura del gobernador. Así que bueno, hoy lo estamos esperando. Todavía no podemos decir que dijo que no. Claro. Pero bueno, pero estamos realmente, nos dio su palabra además. Nos dijo, no me gusta la palabra emergencia, pero van a tener una respuesta de alguna cosa el 8 de febrero. Obviamente que nosotros le ratificamos que queríamos la emergencia, pero bueno, hasta acá no se ha comunicado con nosotras y estamos esperando esa respuesta. Bien, te consulto, Marina, sobre, bueno, para el próximo mes, para el 8 de marzo, se está preparando un paro de mujeres, ¿no?, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, y se está exigiendo también, ¿no?, al gobernador que no se descuente el día laboral a las mujeres que decidan movilizarse durante esta jornada de paro, ¿no? Claro, nosotros, todas las organizaciones de mujeres, y nosotras particularmente Malajunta, que somos una organización feminista de mujeres y colectivas personas que están en la diversidad sexual, estamos organizando ese paro del 8 de marzo, porque estamos diciendo, bueno, que en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora nosotras paramos, porque hay demasiada desigualdad, porque hay demasiada violencia contra nosotras y porque queremos respuestas, ¿no? Es un paro, digamos, antipatriarcal, importantísimo, porque es internacional. Claro. Entonces, un gobierno que está empeñado en garantizar, digamos, herramientas para que las mujeres sean menos violentadas, nos tiene que ese día asegurar a todas las compañeras el derecho de huelga, que es un derecho constitucional. Y asegurar ese derecho significa no descontar el día a las trabajadoras, en el caso que él puede, a las trabajadoras estatales, y solicitar a los privados que hagan lo mismo. Por supuesto que el paro no es solamente para las trabajadoras que tienen un salario, que tienen una remuneración. El paro es para todas las trabajadoras, para todas las mujeres, las que hacen ese trabajo que no es remunerado ni reconocido, ese trabajo que se hace en las casas, el trabajo imprescindible para que el mundo camine, porque nada caminaría sin el trabajo de tantas miles y miles de mujeres, ¿no? Pero bueno, en el caso de las estatales rionegrinas, le pedimos que no descuente el día de paro para que las mujeres se puedan adherir al paro y participar de la marcha. Me imagino que deben estar organizándose no solamente con distintos grupos de ahí de Bariloche, sino que también deben estar en contacto con otros lugares de la provincia, ¿no? Claro, sí. Nosotros, el paro del 8 de marzo es un hecho importantísimo que, por supuesto, se va a realizar en toda la provincia. Nosotros, como Malajunta, también tenemos compañeras en Viedma, en el Valle, en Bariloche, en la zona cordillerana, o sea, tenemos compañeras en toda la provincia, pero todas las organizaciones de mujeres también las tienen. Es un sector muy unido, el sector de las mujeres y colectivos de diversidad sexual. Nosotros, si bien tenemos distintas agrupaciones, nos unimos para las luchas. Nunca hubo fractura ni nada, siempre logramos llegar en unidad a todo, porque bueno, nos une un gran reclamo, ¿no es cierto? Somos un sector débil de la sociedad que ha dicho basta de patriarcado y hemos empezado a andar como un torrente, porque la verdad que es un torrente ya que trasciende nuestras fronteras, es un torrente latinoamericano, sí, es un torrente internacional, y estamos dando ejemplo a las mujeres, por eso vamos con todo hacia el paro del 8 de marzo. Y en este sentido, creemos que el gobernador tiene que estar a la altura de las circunstancias. Exacto. Bueno, Marina, te agradecemos esta comunicación y bueno, esperemos que en el día de hoy, tal como lo prometió o se lo prometió el gobernador Guaretinec, dé una respuesta, ¿no?, acerca de esta declaración de emergencia sobre violencia de género acá en la provincia. Sí, lo estamos esperando, porque la violencia de género es un hecho muy grave y ya no se puede seguir como se seguía. El Estado tiene que dar respuestas contundentes. Sí, bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, conversábamos con Marina Schifrin, ella es abogada e integrante de Malajunta, Patria Grande de Bariloche, y esta respuesta que se daría a conocer en el día de hoy sobre respuesta del gobernador, ¿no?, acerca de la declaración provincial en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual.